Mientras ellos estaban pasando, allí al frente estaba uno de los alumnos sentado y en su mente estaba pensando: cuando yo me sube allá arriba, les voy a enseñar cómo se hace. Cuando él se subió, ese alumno, finalmente fue su turno y se subió, ven orgullosamente, nariz al aire, se puso atrás del púlpito listo para enseñar a los demás cómo se hacía. Cuando él abrió la Biblia, lo único que él podía decir era la palabra amén. Cerró la Biblia y se bajó ven humillado con su rostro hacia el piso. El profesor lo sacó a un lado y le dijo: mijo, si tú te fueras subido como te bajaste, te fueras bajado como te subiste. Digo para decirle eso en esta mañana, hermano, que yo soy el menos digno de estar atrás de este púlpito. Soy honrado de estar en la presencia de tantos grandes varones de Dios que yo sé que pueden hacer un mejor trabajo que su servidor. Sin embargo, me ha caído el papel para mí traer la palabra de Dios en esta mañana y quiero compartir lo que yo siento que Dios ha preparado para vosotros en esta mañana. Gloria a Dios. Le doy gracias al hermano Raúl de Asís, gloria a Dios, hermano Josué, por abrir sus puertas en este hermoso templo para presentar la palabra de Dios. Me ha gozado este fin de semana, hermano David, gloria a Dios, por donde se me fue, es un excelente trabajo. Nos hemos gozado con el hermano Lial también, gloria a Dios, hermano Saridia, gloria a Dios, en vez de canto, nomás que yo me sentí mal cuando usted estaba cantando, porque no sabía ninguna letra. No tenemos ese tipo de buena música. De bueno, si me dio el CD, porque me lo voy a llevar allá, le voy a enseñar cómo se debe cantar. ¡Aleluya! ¡Su nombre! So, gracias, hermanos, por la invitación y gracias por todo. Y vamos a salir la palabra de Dios, libro de Hebreos, capítulo 10. Y si usted se encuentra aquí en esta mañana y nunca ha recibido el don del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas, ese es su día. Dije, ese es su día. Si usted se encuentra aquí con una aflicción física, Dios le va a sanar en esta mañana si usted abre su corazón. Y si usted es miembro de esta iglesia, Dios también trae palabra por usted. Amén. Hebreos capítulo 10. Y no olvidó la escritura porque todos se me quieren adelantar y decir, bueno, ¿qué dirección va a tomar ese? Si ya conocemos en capítulo 10, digan amén. Versículo 35. Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que paciencia, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiero enfocar primordialmente en versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Gloria a Dios. Antes de orar, vamos, hermanos, mejor levantar nuestras manos y vamos a orar y pedir que el Señor nos unge y nos ayude aquí en esta mañana. Hermano Josué, si es el favor de enviarnos en oración, hermano. Padre celestial, Dios todopoderoso, esta mañana queremos recibir tu palabra, Señor. Unge a tu siervo, Dios mío. Unge a tu pueblo para recibir la palabra. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo en medio nuestro, que podamos salir bendecidos por la palabra de Dios. Oh, Dios mío, te damos la gloria y la honra para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, y el pueblo de Dios dice amén. Le fuerte el aplauso una vez más al Rey de Reyes y señores, señores. Antes de tomar asiento, voltee a su vecino y su vecina y dígale: no suenes la campana. Dígale: no suenes la campana. Si no lo bendiga, puede tomar asiento. Ajá. No pudimos conseguir una campana. Entonces yo quiero que usted utilice su imaginación para mirar esa vasija aquí como si fuera una campana. ¿Ok? Escuché, hermanos, hace un libro que llamó mi atención cuando escuché de ese libro que se llama Sobreviviente Solitario. Llamó mi atención porque fue escrito por un soldado de los Estados Unidos. Normalmente tengo costumbre de leer libros de avivamiento, crecimiento, predicación, ilustración, etc. Pero había algo de ese libro que llamó mi atención cuando escuché de él. Y yo tengo que comprarlo y leerlo. Es escrito por un soldado que se llama Marcus Luttrell, que es parte de uno de los soldados más equipados del mundo para salir a guerra. Él es parte de lo que se llama en los Estados Unidos como los Navy SEALs. O sea, es un equipo especial de la Marina, que ellos están entrenados, hermanos, de pelear en el aire, en la tierra y aún en el mar. La mayoría del libro se trata de un conflicto que ellos tuvieron en Afganistán, donde 20 de sus compañeros fallecieron. Pero lo que llamó mi atención de ese libro no solamente fue la historia de lo que sucedió ese día, pero había algo del señor Ochoa que me llamó la atención en la forma que él empezó a hablar de sus experiencias. Él es de Texas, igual que su servidor, hubo esa conexión. Él estaba en el ejército, igual como yo tuve por 6 años, sentía una conexión y siempre había admirado yo ese grupo de soldados especiales. Ellos no son, hermanos, cualquier soldado. Ellos son personas, hermanos, que están entrenados profesionalmente en entrenamiento para salir al combate en guerra. Incluso para ellos poder ser parte de ese grupo, ellos pasan por un requerimiento bien riguroso, bien difícil, simplemente para ser aceptados de ser parte de ese grupo. El entrenamiento de ellos, hermanos, es tan fuerte que ellos duran meses para prepararse para tomar el examen, si en caso van a ser aceptados. Algunos de ellos, como en el caso del señor Luttrell, él entrenó, hermanos, por 15 años para poder eventualmente intentar entrar. El 70% de los candidatos no salen de la primera fase del entrenamiento. El entrenamiento es designado para eliminar todos aquellos que no están dispuestos de dar su vida si es necesario para seguir adelante. Ellos empiezan a nadar, empiezan a correr, empiezan a hacer ejercicio, vez tras vez, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Y parte del entrenamiento es que ellos los llevan a la agua donde está bien fría, 17, 18 grados está el agua. Los ponen ahí por 15 minutos y los dejan por 15 minutos porque si los dejarían más empieza a entrar la hipotermia, o sea, el cuerpo se empieza a dañar y ya no pueden ir a un siguiente entrenamiento. O sea, los dejan hasta el punto, hasta el límite que el cuerpo puede soportar y los sacan del agua. Los sacan del agua y le dicen, ahora pónganse en la tierra donde está todo el lodo, que están en la costa, empiezan a rodarse en el lodo, los levantan y dicen, ahora sí vamos a correr 4 millas. Aleluya. Van y corren 4 millas y cuando regresan para atrás, ellos lo ponen en atención y dicen, una vez más vamos a entrar al mar. Y entran al mar y están ahí por 15 minutos, una vez más están temblando y los sacan del mar y dice, ahora sí vamos a hacer ejercicios, y empiezan a hacer ejercicios y empiezan a hacer diferentes cosas y luego dicen, vamos a levantar un palo que está aquí, y levantan un palo que pesa varias libras y empiezan a correr con ese palo sobre sus hombros. Y duran, hermanos, y ese es simplemente el primer fase del entrenamiento, y después que son eliminados 70% de ellos, entra lo que realmente llamó mi atención de este libro. Y eso es el segundo fase, y esa es la semana reconocida como la semana del infierno. Cuando ellos llegan al segundo fase, no duermen por 72 horas, están despiertos. Uno dice, bueno, yo me puedo desvelar, tomamos un tecito, nos quedamos. No. A las 4 de la mañana, el primer día que están ahí, los levantan, los despiertan y los ponen, hermanos, abajo de un agua que sale rete fría con hielo. A las 4 de la mañana salen de las aguas y los llevan a correr 4 millas. El que no llega para atrás en cierto tiempo es eliminado. Llegan para atrás y una vez más lo meten al agua, lo sacan del agua, siguen corriendo, siguen haciendo ejercicio y continúan y continúan, hermanos, porque ellos quieren eliminar a aquel que no está dispuesto de dar su vida si es necesario. Aleluya. Uno dice, bueno, no tiene que ver, cualquier persona lo puede hacer. No, Señor, yo te estoy diciendo que esas personas son máquinas físicamente, están entrenados a lo máximo físicamente que el cuerpo puede entrenarse. Y sin embargo, muchos de ellos se dan por vencidos, porque dice, hermanos, él que está, los instructores les enseñan a ellos y les dice, en principio, usted no le va a hacer en ese entrenamiento. So, ellos empiezan desde el principio a decirle, tú no la vas a hacer, y determinan el soldado si ellos van a lograr tener éxito o no van a tener éxito. Y algo más que ellos hacen, hermano David, ¿dónde está? Dice, mira, a cualquier momento que usted se quiera dar por vencido, no tiene que decirnos nada, pero aquí al frente del lugar donde les dan de comer está una campana. Y ellos dicen, cuando usted esté listo para darse por vencido, recoja la campana y suénala. Después que usted suena su campana, usted se quita su casco, lo pone a un lado y le vamos a llevar a comer una cena con steak y comida hermosa. Le vamos a dar su toalla, le vamos a dar un shower para que se pueda bañar con agua calientita. Lo vamos a entrenar de lo mejor y lo enviamos para atrás donde usted vino. Sin pregunta, no le vamos a preguntar qué tal usted. Simplemente suene la campana y sabemos que usted se ha dado por vencido. Lo que llamó mi atención, hermanos, fue cuando él dijo eso. Digo, cuando yo escuché eso, yo dije, no importa si yo tengo que morir aquí la cosa, pero yo no voy a sonar la campana. ¡Aleluya! Vengo en este día para decir a la iglesia del Señor Jesucristo que si hay alguien que debe determinar, no importa lo que el diablo traiga contra mí, no importa lo que suceda en mi vida, algo que si sé es que no me voy a dar por vencido, yo no voy a tocar la campana, yo sigo marchando hacia adelante en el nombre de Jesús. Porque él reconoció, hermanos, que la batalla no es lo físico que ellos experimentan, sino que es lo mental. La batalla está ganada en la mente. Y el apóstol Pablo tenía eso. Por eso dijo Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir, es decir, pensar que hubo también en Cristo Jesús. Tiene que usted y yo, hermanos, decidirnos que no importa lo que venga, la opción de darnos por vencidos no es opción. El autor de Hebreos entendía eso y por eso llegamos a la escritura que leímos al principio. Dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseverancia del alma. Y si tenemos fe para seguir dándose adelante. Y algunos que han intentado conocer al Señor, déjenme digo, no se dé por vencido. Su vida sí puede mejorar con la ayuda de Dios. Si usted se coloca con la presencia de Dios, usted puede seguir caminando hacia adelante en el nombre de Jesús. Y menciona la Trump en su libro que se dio cuenta después del entrenamiento, que una de las aves es eso, si el soldado durante el tiempo que está siendo entrenado, si simplemente, óigame bien, si simplemente entra el pensamiento de dar por vencido, normalmente se da por vencido eventualmente. O es decir, hermanos, que no puede ni entrar en la mente de él, bueno, me voy a dar por vencido, porque cuando empiezan a pensar de esa forma, se van a dar por vencidos. Así que, hermano, hermana, no piense, oh, algún día quizás eso se va a poner muy difícil y voy a aventar la toalla y dejo ese asunto. No, Señor, que ni entre el pensamiento en nuestra mente de darnos por vencidos, que no entre en nuestra mente de tornar esa trompeta, de tocar esa campana, sino que entre, hermanos, en nuestro corazón, que vamos a seguir marchando hacia adelante con la ayuda del Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que durante su entrenamiento una de las sorpresas más grandes es que uno de los hombres que era más grande y más entrenado físicamente, dice, era un modelo de una persona físicamente debe de ser a su máxima potencia. Dice, un día estábamos una vez más en la agua, estábamos una vez más temblando, ya habíamos hecho eso todos los días, ya estábamos acostumbrados, pero de repente se dijo, olvida eso. Y se salió del agua y va caminando. Y ibas a la campaña, un amigo de él va y lo agarra y dice: no te des por vencido, ¿qué estás haciendo? Dijo: no, olvida eso, eso no es para mí. Y sigue marchando, se acerca al sargento y dice: ¿qué está sucediendo? Su amigo le dice: no le haga caso, sargento, por favor, ha perdido la mente, por favor, déjeme trabajar con él. Dijo: no, yo me voy a dar por vencido. Y dijo el sargento: déjelo que vaya a sonar la trompeta, porque él no va a seguir caminando hacia adelante. Como ya se había dado por vencido la mente, y tal como dijo, sucedió, regresó al agua, pero el siguiente día se dio por vencido y tocó la campana. Aunque tenía toda la habilidad del mundo físicamente, en la mente él se había dado por vencido. Hermano, hermana, podemos tener todo el talento del mundo, podemos tener carisma, habilidad y todo lo demás, pero si nuestra mente no damos por vencidos, ya estamos derrotados. Yo vengo a decirle a la iglesia del Señor Jesucristo: usted sigue caminando hacia adelante, llegue todo lo que Dios tiene para su vida, alcance a aquellos que no conocen al Señor. No he conocido un tiempo, hermanos, donde hay tanta gente que está listo para tirar la toalla. Si conoce, ¿no? En el boxeo, cuando ya se da por vencido un boxeador, el manejador tira la toalla y dice: ya nos damos por vencido. Cualquier cosa que sucede, ya voy a dejar la iglesia, ya no voy a... No, hermanos, no es tiempo de pensar eso. Necesitamos el espíritu del apóstol Pablo en esa última hora, hermanos. Hechos capítulo 20, versículo 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Aleluya. Dijo el apóstol: yo he sufrido lágrimas, yo he pasado por pruebas. Versículo 22 del mismo capítulo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que haya, me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿A dónde vas, apóstol? A Jerusalén. ¿Qué vas a hacer? No sé, pero me esperan pruebas y tribulaciones. ¿Qué vas a hacer, apóstol Pablo? Te esperan pruebas y tribulaciones. ¿No piensas que debes de levantar la campana por si acaso? No, Señor, él dijo: no importa si me están esperando tribulaciones, no importa si me están esperando pruebas, yo sigo marchando hacia adelante para la honra y gloria de Dios, porque Dios está conmigo, iglesia, Dios está con nosotros, siga marchando hacia adelante, no piense de soldar esa trompeta. Gloria a Dios. Y el diablo viene hacia nosotros. Dice: ¿para qué seguir adelante? Suena esa trompeta, suena esa campana, disculpe. Date por vencido. No hay necesidad de ser tan fanático, no hay necesidad de vestirnos tan apropiadamente. Mira, todo el mundo lo está haciendo, no importa lo que el mundo está haciendo. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Aquí os está diciendo: no importa lo que se están dando por vencidos, todos seguimos caminando hacia adelante en el nombre de Jesús. Y aún después que él estuvo escribiendo eso en Hechos capítulo 20, Pablo todavía quedó, hermanos, y murió un mártir. Y según el Corintios capítulo 11, versículo 23, si había alguien que tenía, hermanos, excusa para tocar esa campana, era el apóstol Pablo. Miren lo que dice según el Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo, como si estuvieran loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes. Si hay alguien que ha trabajado, he sido yo, dice el apóstol. En azotes y números, me han azotado. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragado. Una noche y un día he estado como naufragado en tal mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los más mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligrosos en el desierto, peligros en el mar, peligros ante falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y fríos, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpa, agolpa cada día la preocupación por las iglesias. ¡Wow! Han sufrido azotes, naufragados, maltratados por su gente, maltratados por los extranjeros, todo el mundo en contra de él. Han sido, hermanos, pasados por tribulación, han pasado por pruebas, y dicen: a pesar de todo eso, soy mortificado por la iglesia. ¡Aleluya! Pero usted en ningún momento escucha al apóstol y dice: yo creo que me voy a dar por vencido. No, Señor, sino que él dice: yo he peleado la buena batalla, yo he terminado esa carrera. Oh, hermano, hermana, si el apóstol mismo te estaba determinado, hermanos. El capitán John Maguire les dijo eso a los soldados, dijo, les voy a dar una clave para eso. Dijo, en esos momentos cuando usted sienta dolor y sienta de darse por vencido, termina el día. Dijo, no dejes que tus pensamientos empiecen a correr y a pensar de lo que va a suceder mañana o el día después. Porque si tu mente empieza a pensar de los problemas del futuro, no vas a lograr tener éxito en ese día. Y hay gente que vive mortificado, ¿y qué va a suceder aquí? ¿Y qué va a suceder mañana? ¿Y qué va? ¿Sabe qué, hermano? Usted viva hoy con todo su corazón para el Señor Jesucristo, que deje que mañana se cargue de mañana. Usted viva hoy determinado y usted no va a sonar la campana. Aleluya. Y de 170 soldados que empezaron el entrenamiento, solamente 32 juntamente con la Chon graduaron como soldados Navy SEAL. Gloria a Dios. Digo, hermanos, no podremos darnos por vencidos. No importa dónde usted se encuentre en la vida, usted reconozca que si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Y estaban entrevistando a otro soldado. Cuando empecé a preparar este mensaje, empecé a buscar más información, porque eso realmente llamó mi atención, hermano, porque cuando uno estaba ahí en el ejército, en la infantería, uno marchaba 20 millas, uno hacía todas esas cosas, pero hermanos, a este grado yo sé que es algo difícil. Y uno de ellos dijo lo siguiente, le preguntaron, ¿se va a dar usted por vencido? Dijo, yo prefiero sufrir por un pequeño tiempo que darme por vencido, porque después me voy a dar una patada en el... ¿Cómo se dice en tú? El trasero. Quiero asegurarme que lo digo bien. Y si no me voy a dar una patada en el trasero, porque me di por vencido estando tan cerca de llegar a la meta. Usted y yo no sabemos qué tan cerca estamos de nuestro milagro. Dije, no sabemos qué tan cerca estamos de nuestro milagro. Así que no se dé por vencido. Usted siga marchando en el nombre de Jesús. Usted siga adelante. Y si Dios está con nosotros, Él va a cuidar de nosotros. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Siga adelante. Gracias, Padre. En los 1800, en el estado de California, alguien encontró oro. Y sucedió lo que he reconocido en los Estados Unidos como the Gold Rush, la corrida hacia el oro. Gente empezaron, hermanos, abandonaron casas, abandonaron familias y todos en busca de la riqueza del oro. Uno de esos hombres encontró, hermanos, un mapa, y el mapa decía, cuando tú llegues a tal lugar, adentro de esta montaña, está un gran pedazo de piedra de puro oro. Ese hombre, bien motivado, bien excitado, dijo, yo voy a empezar, compró toda la herramienta necesaria, abandonó su familia y empezó a cavar en la montaña. Todos los días se levantaba bien excitado, emocionado, ya me lo puedo sentir el oro en mis manos. Porque usted sabe, eso es lo que motiva mucho a la gente. No la iglesia del Señor Jesucristo, yo digo la gente del mundo, lo material. Y empieza, hermanos, y pasaba otro día y nada sucedía y seguía cavando. Y pasaba otro día y nada, pero entre más tiempo pasaba, más desanimado estaba. Llegó el día donde finalmente dijo, mira eso, no hay nada de recompensa en ese trabajo. Metió las herramientas, tiró todo ahí y dijo, me voy de ese lugar. Se fue él, hermanos, de ese lugar, y iba otro buscando, hermanos, oro también, y miró que alguien ya había cavado una cueva. Wow. Entonces la cueva dijo, mire todo el trabajo que han hecho aquí. Y cuando llegó donde había quedado el otro hombre, ahí estaba la herramienta también, y tenía que utilizar su herramienta. Él levantó esa herramienta y también empezó a cavar. Él también tenía sueños. Él también dijo, algún día voy a tener oro, algún día voy a tener la riqueza del mundo. Y hermanos, después de 6 pulgadas, óigame bien, después de 6 pulgadas de cavar, donde aquel hombre se dio por vencido, ese hombre encontró uno de los oros más grandes encontrados por el ser humano en el 1800. Y el oro que aquel hombre andaba buscando estaba 6 pulgadas de donde él se dio por vencido. Hermano, usted no sabe qué tan cerca está de su milagro. Y el diablo le está diciendo, se suena la campana, vente por vencido. No, Señor, usted puede estar tan cerca de su milagro que hasta esta misma mañana puede recibir lo que usted anda buscando. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios está en control de ese asunto. Si usted se encuentra aquí en ese día, no conoce a Jesús y nunca ha recibido el don del Espíritu Santo que debería hablar en lengua, si usted lo quiere recibir, yo quiero que usted pase aquí en esta mañana. Yo necesito que la iglesia me ayude. Si usted conoce a alguien que no tiene Espíritu Santo, invítelos aquí al frente en este momento.